Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos escuchando la entrevista que nuestro director Sixto Porras le está realizando a la escritora Nolita Waring sobre su libro Tesoros Escondidos. Ella nos comparte su testimonio y cómo Dios trajo en medio de su desierto una esperanza firme y la convicción de que al final del camino todo estaría bien. Escuchemos. Puede que las personas estén reaccionando y lo que recuerdan es un abuso, uh-huh. El abandono de un padre, cuando los padres se divorcian, la pérdida de un bebé, uh-huh. Un momento donde pierdo a alguien que amo tanto como a mi padre y de repente me doy cuenta que no he llorado lo suficiente. Sí. Puedo sentir culpa, sí. Puedo resentirme con Dios, puedo resentirme con las personas. ¿Cómo lo canalizo? Esa es la pregunta y creo que es uno de los tesoros más grandes que puedes sacar. ¿Cómo claro. yo canalizo esto? ¿Cómo me doy licencia para llorar? ¿Cómo debo expresar mi dolor? Y la siguiente pregunta, ¿cómo lo supero? Para mí el simple hecho de llegar a un punto de decir, oh, wow, sí necesito llorar. Porque no me lo había permitido. Entonces, para mí eso fue muy sanador y muy liberador. La creación de Dios es tan linda que no nos damos cuenta que el simple hecho de poder en ocasiones buscar ayuda, o sea, yo tuve que buscar ayuda y muchas veces nos detiene la pena o el qué dirán o el decir, no, es que no hay recursos. O sea, no te limites por eso. Si tú buscas, puedes encontrar ayuda. Eso fue lo que a mí me ayudó, en que algún momento dije, ¿sabes qué? Yo necesito a alguien que tenga un mejor conocimiento, porque yo sabía que mi esposo me ama y se compadecía conmigo y trataba de comprenderme, pero en ocasiones no tenía las herramientas tampoco para ayudarme. Entonces, reconocer, como cuando uno está enfermo y dices, finalmente dices, creo que necesito ayuda, ¿no? Y vas a donde el doctor. O sea, no tiene nada de malo. No hay pena en eso. No es falta de fe, no es falta de carácter, no es falta de relación con Dios, sino que simplemente reconocer que, Señor, tú has puesto a personas calificadas y tú me puedes ayudar. Y ese simple, llegar a ese punto para mí fue un gran alivio. También algo pasa cuando tú lo verbalizas. Es algo muy poderoso, porque todo lo que yo estaba viviendo, yo no lo verbalizaba. Y tu imaginación es muy fuerte. Y yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero para mí fue una revelación decir, en el momento de poder expresar el dolor, menguaba. Wow. Y eso es algo que yo lo he experimentado, yo sé que otras personas también, pero es sorprendente cómo Dios es que nos creó para estar en comunidad. Claro, encontramos ese consuelo. Uh-huh. Esperanza en medio de la dificultad. Has mencionado dos puntos. Uno, buscar ayuda. Uh-huh. Se requiere humildad. Sí. Y dos, aprender a llorar. Uh-huh. Esto es crucial. En tu libro desarrollas uno de esos tesoros maravillosos y es saldrás como el oro refinado. Uh-huh. Háblanos un poco de eso. A todos nos gusta el oro. Lo que a veces se nos olvida es que igual el oro ha tenido que ser minado y ha tenido que ser refinado. Y esos procesos a nosotros no nos gustan. Y yo veo, para mí, el valle, esos momentos de dolor, cuando tú sacas esas emociones, cuando tú te das el permiso de sentir, ese permiso de sentir, porque a veces también anulamos toda la emoción y no sentimos nada. Yo viví muchos años sin sentir nada, pero en el momento de decir, abres como una cajita de Pandora, ¿no? ¿Y ahora qué hago con toda esta emoción? Pues Dios lo usa como señales también de cosas que a lo mejor se tienen que refinar, cosas que se tienen que ir trabajando, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, el fuego de la prueba va a sacar a flote cosas en tu carácter, dolor del pasado, quizá ofensas que no has perdonado. Va a sacar cosas en cuanto a tus relaciones con los demás, por qué ha sido afectada esa relación. Y cuando tú admites, bueno, es que me siento ofendida o me siento enojada o me siento que me defraudaron. Entonces, ahí cuando sale a flote, es lo que estaba diciendo anteriormente. Cuando algo sale, es cuando tú puedes tratar con él. Si no ha salido a flote, no puedes sanar, no puedes, es como una herida que te trae infección por dentro, ¿no? Para que eso sane, la infección tiene que salir, lo tóxico tiene que salir. Y si yo permito que eso salga a flote, entonces Dios viene y puede limpiar, puede empezar a refinar y sí saldremos como el oro. Esta es una de las cosas más maravillosas que uno pueda experimentar. Es el ejemplo que has utilizado de la mina, tiene que salir a la luz, va a tener el sufrimiento de explosiones, de momentos difíciles, pero el propósito es sacarlo para tratarlo. Esto quiere decir que cuando yo soy consciente de lo que estoy experimentando, no es para volverlo a ocultar. Claro. No es para volverlo a meter debajo de la tierra y decir, no, esto no voy a guardarlo. Más bien es para trabajar, para pulir, para embellecer. Y debo de trabajarlo con los elementos que mencionaste. La humildad de buscar consejo, la libertad de llorar. Y ahora has añadido un nuevo elemento que es trabajar esto que siento. Yo tengo que trabajarlo y la forma de trabajarlo es interpretarlo correctamente, llevarlo a la dimensión del perdón y poder comprender lo que ocurre. No siempre encontraré razones. Exacto. Muchas veces tendré que quedarme con ¿por qué me abandonó? ¿Por qué se fue antes de tiempo? ¿Por qué siento este dolor? Y es llevarlo a los pies de Dios. Otro de los tesoros que desarrollas es la fe crecerá en medio de esos momentos difíciles. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad o el permiso de decidir qué vamos a hacer con lo que Dios nos está ofreciendo. Yo puedo decidir dejar que ese tesoro se quede escondido. Yo no estoy obligada a sacarlo. Yo creo que desafortunadamente muchos hemos vivido así, ¿no? Pasamos por el valle y entre más pronto podamos salir mejor. Pero la fe es la certeza de algo. Entonces, la certeza de algo que quizá yo no esté viendo, no tenga en mis manos aún. Pero ahí mi fe en Dios y mi fe en que hay algo que puede salir de esto bueno, me mantiene en el fuego, como quien dice. O sea, uso el ejemplo de una amiga mía que estaba pasando algo muy tremendo en su vida. Ella tenía una promesa de parte de Dios, pero no se veía el cumplimiento de la promesa. Y yo le pregunté, ¿y cómo lidiaste con eso? Y ella dice, mira, para mí no fue el problema de que Dios no cumpliera su promesa. La lucha para mí fue cuándo lo iba a cumplir. Y ahí es donde crece tu fe. La fe ahora no es algo más profundo, ¿no? Vaya, o sea, ya hemos pasado como quien dice la primera etapa de creer que Dios puede hacer algo con esto, pero ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir del valle? Entonces, ahí es donde tu fe, y la Biblia nos habla de la fe como ancla, ¿no? Que nos mantiene firmes. Cuando una tormenta llega y el viento está moviendo y viene lluvia y viene cosas y te quieren sacudir, y sí te sacuden, pero tú tienes que tener ancla en la fe. Y eso es una confianza plena, que cuando tú no veas, y regreso al ejemplo del capullo, porque ahí es un ejemplo buenísimo para mí, porque estás en un lugar oscuro, estás apretado, estás incómodo, pero tú tienes la certeza de que al estar ahí, este no es un lugar de muerte, sino que es un lugar de transformación. Entonces, eso te mantiene ahí para que tú no salgas antes de tiempo. ¿Cuál es nuestra oración siempre en la prueba? Señor, sácame, sácame pronto, entre más pronto mejor, ¿no? Pero a veces Dios dice, no estás listo todavía, te falta un poquito. Que si yo te saco ahorita, el proceso no se va a haber terminado en tu vida. Y esa es la fe que te mantiene ahí. Y dice, bueno, Señor, ayúdame a seguir creciendo, a seguir siendo transformada por esta obra que tú me tienes aquí en el capullito. Wow. Pero reitero, es una obra de transformación. No es una obra de muerte. No puedo adelantar los tiempos. No, no. Tiene que pasar el tiempo que sea necesario. Pero puedo esperar con la actitud correcta que me lo da la fe. Eso, precisamente eso. No, no te puedes salir antes. Si no, pues todo es en vano. Seguro. Algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Uno admira a Moisés liderando al pueblo, pero olvida que pasó 40 años en el desierto antes de dirigir al pueblo. Es decir, Moisés inicia su trabajo a los 80 años y de los 40 a los 80 pasa en el desierto entrenándose. Luego de ser príncipe, viene a ser el empleado del suegro por 40 años. Ha de haber sido frustrante cuidar algunas ovejas, ir al desierto todos los días, y me lo imagino preguntándose, y aquellos sueños de juventud, ¿y por qué me formé en las principales universidades de Egipto? ¿Por qué un día me dijo mi tía que yo un día llegaría a liderar Israel y yo estoy aquí? Sí. Son preguntas válidas, claro, ¿no? Claro. O el padre de la fe, Abraham, es llamado a los 75 años y pasan 25 años antes de que vea el milagro. De ese tiempo estás hablando. Ese tiempo no es fácil. No. Pero estás diciendo que yo tengo dos formas de encararlo. Uno, o me echo a morir, o reclamo, me enojo, me frustro, o subo al nivel de entender que la promesa y que el Dios que dijo que lo cumpliría, un día lo hará. Así es. Y a mí se me hace interesante que mencionas estos ejemplos porque también los menciono en el libro. Pero a mí lo que me intriga y me da esperanza también es que ellos hicieron todo. Ellos quisieron morir. Ellos reclamaron. Ellos se quejaron. Uso mucho la vida de Job también, que él echa berrinches, decimos en México, ¿no? O sea, y sin embargo, entonces yo puedo ver que eso es normal. Que eso es parte de donde yo tengo que pasar, está bien, a Dios no le asusta, yo no veo que caen relámpagos del cielo cuando Moisés está diciendo, pues mejor me hubieras matado, ¿por qué me tienes aquí? Y Job igual, ¿no? ¿Por qué me dejaste vivir en los brazos de mi mamá? Entonces, eso a mí me infunde aliento, porque esas son emociones reales. Cuando tú estás pasando el valle, tú te sientes así. Tú prefieres morirte. Tú prefieres decir, ay Dios, ya, olvídalo, ya me cansé, ¿no? Y sin embargo, en la infinita gracia y misericordia de Dios, Él dice, no. Está bien, grita, patalea, di lo que tú quieras decir, pero no te voy a dejar salir antes de tiempo. Y de ahí pasa ese proceso, al proceso que ya es una fe segura, una fe tranquila de decir, bueno Dios, está bien. Yo tengo la esperanza que en el momento tú vas a hacer lo que tienes que hacer en mi vida. Sí. Gracias por compartir con nosotros, Nolita, Tesoros Escondidos, tu nuevo libro. Te felicito, pido gracias a Dios que muchas personas puedan encontrar consuelo, ánimo, esperanza y el camino para pasar los momentos difíciles. Así muchas es. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Gracias a ti, Sixto. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede conocer todo el material que tenemos para usted y su familia. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar información todos los días. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.